Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Debo de admitir que pues estoy un poco mermado, tengo sueño y todo fue por culpa de Ted Lasso. Lo estoy diciendo al revés. A ver, comencemos de nuevo. Debo de ser honesto y comentarles a todos ustedes que el día de hoy estoy un poco mermado, con un poco de sueño. Y todo se debe a la serie que la noche de anoche hizo que este servidor se desvelara bastante. Sin embargo, vamos bien, vamos bien. La serie que estoy viendo es Ted Lasso. Y ahorita quizás comentemos algo en este inicio de la hostilidad. Pero pido disculpas anticipadas si es que la sinapsis no está siendo de mejor forma su trabajo el día de hoy. Sin embargo, trataremos que las canciones y el playlist que escogimos tanto el productor y yo para todos ustedes sea el correcto en una tarde nublada, varios días ya de lluvia, pues de regular a intensa, que quizás sea momento de bailar pues encima de esos charcos, recibiendo esas gotas con hostilidad, cómo no. Así comenzamos este programa con toda la onda. Están escuchando Resistencia Radio, esto es El Hostil. Nos vamos de viaje. Thank you. del disco Mordecai del año pasado. Ahí está el trío gabacho de Houston, Texas, Crombing, sonando en Resistencia Radio, y que en alguna ocasión, no con esta canción, pero ya estuvo como parte de las propuestas, me parece que del primer mes que intentábamos o que estábamos experimentando con las propuestas que ofrecíamos en Resistencia Radio, y pues ahí estuvo Crombing sonando en Resistencia Radio, la canción So We Won't Forget, y de esa manera comenzamos la hostilidad. Muy bien, productor, creo que se escucha correctamente. Espero que del otro lado de los parlantes, todos ustedes que están prestando los oídos libres, estén prestando oídos libres. Pues me pueden decir si se escucha de manera aceptable, por lo menos, ¿no? La voz de este locutor, aunque un poco mermada por el sueño, ya que como comentamos al inicio del programa, estuvimos pues casi hasta las 3 o 4 de la mañana viendo Ted Lasso, la serie. La serie de Apple TV. Y que bueno, pues la verdad ha logrado, pues sí, retener mis días de ansiedad por la noche viendo a Jason Sudeikis y compañía manejar un equipo de fútbol con todo el positivismo tóxico o no. Pero la buena vibra de Ted Lasso está en esa serie. Si tienen chance de verla, se estrenó el año pasado. Tiene 2 temporadas. Y ya, la terminé. Estoy al corriente hasta el momento con la segunda temporada. Si tienen chance de... Si les gusta el fútbol, esta combinación de fútbol y serie de televisión, bueno, pues gran combinación. Así es que si pueden echarle una ojeada a Ted Lasso, recomendable. Seguramente no se van a aburrir, además de que son capítulos de entre 25 y 30 minutos que hacen pues bastante agradable el día, además de que dejan esta especie como de, ¿cómo podemos decirlo? Como de buena vibra para el día, ¿no? Alimenta también el espíritu, un poco de eso, ¿no? Lecciones de vida, etcétera, etcétera. Aunque no sé qué tanto podemos agarrar hoy, pero seguro algo vendrá. Pues ahí está, Ted Lasso. Recomendación del día de hoy desde aquí, desde la hostilidad. Y así comenzamos este programa. Dice 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, check. Niveles correctos, niveles, todo bien, productor. ¿Todo bien? Ahorita te doy la... Claro, ahorita te doy la bienvenida. Sin embargo, vamos a hacerlo como se merece este programa. Y durante ya varios años lo hemos hecho. Respiramos. Exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco. Esperando que por allá afuera se le estén pasando su avena. Tranquilos, no pasa nada. Es la pache que es. No mato a mi jefe hoy, no aviento a mi compañera que me cae mal de las escaleras, no le cierro el ascensor en la cara a ese compañero que dice ser mi amigo pero no lo es, no hackeo las máquinas del trabajo para saber en qué infidelidades está metido el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy en la hostilidad la sacaremos a través de la música, a través de malos pensamientos que tengamos aquí y seguramente comentarios bastante ácidos y nada cómodos para muchas personas que están escuchando allá afuera. Le doy ahora sí, productor, la bienvenida a nuestro querido y máximo emperador de los controles, ¿no? Obrero de las consolas, autómata del audio, productor, como no. ¿Dónde están mis aplausos, productor? ¿Por qué no tengo aplausos aquí a la orden? Ah, lo tengo en otra carpeta. A ver, ahora sí. No está. En la otra carpeta. A ver. Ah, aquí ya la encontré. Ahora sí. Aplausos para el productor. Gracias. Ya, productor, ya. ¿Todo bien, productor? ¿Todo ya comiste? Seguro, porque ya 7 de la noche hace que en este cambio de horario que estamos haciendo, pues ya es medio difícil decir que no hemos comido, a menos que se haya atravesado algo urgente y, o tal vez hayamos desayunado bastante tarde, pero ya a estas horas es pues prácticamente la cena, ¿no? Muchos de nosotros. Quiero pensar, no lo sé. Pero ya comiste. ¿Qué comiste, proyecto? Ah, fuiste a los tacos. Ah, pero los de pescado. Ah, muy bien. ¿Ricos? ¿Sabes? Sí, estos son buenos, ¿no? Muy bien, productor, muy bien. ¿A qué hora te vas a ir hoy? Te vas a quedar todo el programa, ¿no? Perfecto. Pues ahí está, productor. Me dicen por acá vía WhatsApp de... del chat de Resistencia. Dice por acá... Luisinho, que es el titular de... Bueno, uno de los titulares, además de sus acompañantes en el programa Shuffle, que pueden escuchar el día de mañana. Dice, uy, Apple TV, ulala. No, yo no tengo Apple TV. Digo, sí, esa es como la intención, pero yo no tengo Apple TV. Yo, la verdad es que busco todas esas series en el Festival de la Piratería. Muchas de ellas, muchas también las películas, porque también la verdad es que se vuelve difícil, ¿no? Poder tener todos esos servicios. Si empezamos a echarle cuentas, digamos que una persona común y corriente con un sueldo que puede pagar Resistencia, pues relajado y moderado, pues no le alcanza más que para Netflix, a lo mucho, quizás, ¿no? Y tiene que decidir entre tener Netflix, quizás, o Amazon, o Apple TV, o las diferentes plataformas que, si le vas echando como al cantarito, van robándote, pues, como gastos hormiga, ¿no? Y que al final de mes te quedas como me he quedado el día de hoy, con hoyos en el pantalón. Así es. Dice Jordán por acá, al cual le mandamos saludotes, al jefe de programación. ¡Ya está el hostil! ¡Avisen! Sí, pues avísenle a todos que ya. Ya estamos por acá de este lado a las 7 de la noche, justo antes de... en la antesala de lo que es el mamut, un par de colmillos en un cuerpo regordete. Eso es el mamut a las 8 de la noche. Y me voy a apurar porque ya nos llevamos 15 minutos en esta parloteo que tenemos de noche, porque tengo bastantes canciones que el día de hoy tanto productor y yo seleccionamos para ustedes, tratando que sean las melodías, ¿no? Ay, ¿qué tal de abuelo ya de tío? No, esa melodía está bastante buena. Las canciones correctas para que su tarde noche pueda transitar de mejor manera. Seguro muchos ya van de regreso al trabajo. Seguro ya muchos están casi llegando a casa. Así es que conéctense www.resistenciaradio.com, porque ya está la hostilidad. Antes de irme a la siguiente canción, voy a recordarles las redes sociales o las vías de comunicación con las que cuáles pueden interactuar con este servidor, además de con todo el mundo en Resistencia. Para Twitter es @resistmx, Twitter @resistmx, el Twitter oficial para que puedan comunicarse directamente conmigo, lo tengo abierto de este lado. Del otro lado, seguramente Productor va a abrir el Facebook para estar atento en Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y Webmaster El Men, al cual le mandamos saludos y esperemos que esté escuchando. Tiene o seguro tendrá abierto el Instagram o pendiente de él en Resistencia-Radio, Resistencia-Radio, el Instagram oficial, con el cual, bueno, pues pueden darnos like, dedito arriba, follow y todo lo necesario para que puedan interactuar con el mundo en Resistencia y sean parte de los oídos libres. Así es que, sin más ni más, vámonos con la siguiente canción. Y es que esto ya también estuvo en la selección en algún momento, me parece que fue el mes pasado. Perteneció a la selección de la música nueva en Resistencia, o las pues recomendaciones que damos mes a mes. Gracias también, obviamente, a esta tarea, ardua tarea del jefe de programación o del departamento de programación, que nos manda canciones bastante, bastante agradables para poderles presentar. Y bueno, pues obviamente las conozcan, sean escuchadas y digan que lo escucharon primero aquí en Resistencia. Esto que van a escuchar a continuación ya lo conocen muchos de ustedes, estuvo sonando el mes pasado, es de Duran Jones and the Indication y se llama Witchco. sonando Resistencia Radio, que no sé por qué no quiere agarrar. Ahí está. Ahí está, productor, muy bien. Se bloqueó un poco, ¿verdad? Bueno, normal, normal. Seguramente siempre pasa en programas en vivo. Le mando saludos a todos los que están escuchando. Recuerden, @ResisteMX para el Twitter. Regresamos, no se vayan. Están en la hostilidad. En la hostilidad de la única resistencia. No hay más, man, no hay más. Estuvo Duran Jones and Indication, una revelación de resistencia, una propuesta, una atalaya en mi camino. Bastante buena. Esto fue Good Jones sonando Resistencia Radio. Y ahora, pues se vale, ¿no? Ya que andamos más o menos en ese mood, vámonos con Michael Kiwanuka. Se vale subirle a los parlantes, ¿eh? Se vale también. Y mover la patita, ¿cómo no? Porque esta trae bastante ritmo. Se llama Money, acompañado de Tom Misk. Y donde más, en la resistencia, en la hostilidad, para enojarse, pero desestresarse bailando un ratito. Regresamos, no se vayan. fly you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Canción no te hace mover la patita, como decimos aquí en la hostilidad. Sí, frase de acá de ese tío que ya tiene algunos años encima. Pues es que tu sangre está hecha de atoleca. La neta, ¿no? Está bastante buena. Michael Kiwanuka haciendo su presentación aquí en el hostil. Hostil de martes por la tarde-noche, en la antesala de las hostilidades del martes. Y ahora vamos a escuchar más o menos por la misma línea. Me estoy yendo un poco rápido porque casi entramos a la primera media de este programa y hay bastantes canciones que poner. Así es que escuchemos esto de Chilly González. Se llama You Can Dance. Sonando Resistencia Radio. Sigamos moviendo la patita y conteniendo la ira. ¿Cómo no? You can dance, you can dance, you can dance. Oídos libres. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. No sé si pensar o me estoy imaginando que estamos en una de las sesiones BPM con John Ocean. Tal es el caso de esta canción que nos invita a bailar y nos transporta un poco a ese turno de los sábados a las 8 de la noche, sesiones BPM. Esto fue del disco House of FM a cargo de Frank Moody, sonando en Resistencia Radio. Cuando son las 7:36, nos falta poco más de 15 minutitos para despedirnos, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Así es que me voy a dar prisa. deja gran sabor de boca, ¿no, productor, estas canciones? Además de que hace que la tarde se vaya bastante rápida y pues sea, pues, activa, ¿no? Más suavena, más tranquila, más llevadera, creo yo. El día de ayer, como comentario, pues sí, ocasional, no sé si va a ser ríspido, ya dependerá de todos ustedes, pero el día de ayer regresaron a clases, presenciales, muchos alumnos de este bonito país, nada corrupto, México. Y esta nota de la jornada dice que el ciclo escolar 2021-2022 comenzó con una escasa asistencia de alumnos del preescolar, primaria y secundaria a clases presenciales. En la primera, Carlos Pellicer, en la alcaldía Coyoacán, de 358 alumnos no se presentaron menos de 90. Mientras en la escuela profesora María Epigmenia Arriaga Salgado, de 497 menores matriculados, asistieron 67. Directores de primaria destacaron que en alcaldías como Venustiano Carranza, Coyoacán e Iztapalapa hubo zonas escolares completas que no regresaron. Incluso indicaron hubo planteles como las primarias Japón y Carmen Ramos Ríos en los que no se presentó ningún alumno. En la Ciudad de México, maestros frente a grupos reconocieron que enfrentan una situación sin precedente. Estamos gustosos de reencontrarnos con los niños, de volver a la escuela, pero también hay temor de zozobra porque todos hemos sido golpeados por la pandemia. Un tema bastante complicado, y digo, vuelvo a repetirlo ríspido, dice la SEP que fueron alrededor a las aulas de 11 millones de alumnos. Entonces, de eso, en esta ola de contagios, en estas variantes de contagios, en este momento, no sé si tan prudente, ¿no? Pero en palabras de este Mesías polifacético, ¿no? Pues bastante caído como de menos a más, creo yo. Perdón, de más a menos. Pues este, no lo voy a llamar divactador como muchos lo hablan, ¿no? Pero sí, este Mesías político llamado López Obrador decía que hay que tomar riesgos. Entonces yo me ponía a pensar, yo no tengo hijos, ¿no? Pero los que sí tienen, bueno, pues tómalos con tus hijos, cabrón, ¿no? O sea, toma tú los riesgos, petejo, ¿no? O sea, yo diría. Porque todos nosotros tenemos que seguirte ciegamente, pinche pedazo de... Les dije que iba a ser ríspido. Bueno, y yo creo que hasta me quedo corto ante el sentir de los que sí son papás, ¿no? Y de los que, pues, seguramente también como papás no saben cómo lidiar ya con el tiempo que se ha perdido, entre comillas, en cuanto a la educación o el déficit de, pues, de buena educación que se recibe a distancia. No sé. Y esto me llamó la atención también, puesto que va muy ligado al siguiente comentario. Y es que me preocupa, ¿no? Es de preocuparse, es de, pues, obviamente, reflexionar que seguramente va a haber varios contagios entre los menores. Menores que no han pasado por ninguna vacuna y ninguna, digamos que, situación que pueda ofrecerles un escudo protector, ¿no? Ya que suena comercial, digámoslo. Pero para los que sí y estamos esperando con ansias una segunda dosis, y quizás también ya tengamos que tener en cuenta próximamente por las variantes tomar una tercera dosis, aquí tengo en esto las posibles fechas en la liberación de vacunas para las personas que van a tomar la segunda dosis, que están hablando de los de 40 a 49 años y 30 a 39 años. Esto es del Twitter de Eduardo Clark. Trabaja, me parece que en la... ¿Dónde trabaja este compadre? Está viéndolo. En la Agencia de la Ciudad de México, despacho de la Agencia de la Ciudad de México. Y por acá liberó una tabla de posibles fechas para la vacunación de la segunda dosis de 40 a 49 y 30 a 39. Y dice más o menos así, se los voy a decir rapidísimo. Para Coyoacán está presupuestado que sea para el 26 de julio, entre 26 de julio y 23 de agosto. Coajimalpa de igual manera, Magdalena Contreras de igual manera, Milpalta, ellos son del 28 de julio al 23 de agosto. Posiblemente en ese lapso estemos ya esperando o tomando la segunda dosis para Álvaro Obregón del 4 de agosto, entre el 4 de agosto y 1 de septiembre, que, o sea que ya no tarda nada, ¿no?, en comenzar en esta zona de la ciudad. Tlalpan también corre con las mismas fechas, del 4 de agosto al 1 de septiembre. Tláhuac, Xochimilco. Xochimilco viene entre el 11 de agosto y el 7 de septiembre. Iztacalco el 18 de agosto, 14 de septiembre. Cuauhtémoc entre el 18 de agosto y 14 de septiembre. Azcapotzalco de la misma manera. Iztapalapa entre el 24 de agosto y el 21 de septiembre. Benito Juárez entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre. Gustavo Amadero entre el 31 de agosto y 28 de septiembre. Venustiano Carranza de la misma manera. Cuauhtémoc para los de 30 a 39 entre el 31 de agosto y 28 de septiembre. Cuajimalpa de la misma manera, 30 a 39. 30 a 39 para Magdalena Contreras de la misma manera. Xochimilco igual. Milpa Alta lo mismo. Y Iztapalapa aquí cambia para los de 30 a 39 de entre el 7 de septiembre y el 5 de agosto. Lo mismo será para Iztacalco. Y Tlalpan cambiará entre el 14 de septiembre al 12 de octubre. Benito Juárez de la misma manera, no es cierto, del 10 de agosto a entre el 18 de octubre. Igual para Gustavo Amadero, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Azcapotzalco, Tláhuac, ellos con las mismas fechas. Y por último, para 30-39 están prospectados entre las fechas del 13 de agosto al 21 de octubre y Venustiano Carranza de la misma manera. Si no me entendieron, consulten la información de primera mano. Seguramente mi vacuna estará en las fechas. Esto es una fecha tentativa que acaban de lanzar, así es que esperemos que sea pronto. Tengamos una fecha pues donde ya poder tener claro cuándo tenemos que tomar la segunda vacuna de pues para atacar este virus que pues ya a casi 2 años no nos ha dejado recuperar pues la vida que llevábamos, ¿no? Y no sé si obviamente va a ser recuperada. Sin embargo, bueno, pues hay esperanzas para que los decesos que han ido en crecimiento pues no sea una inflación mucho más que lamentar. Pues ahí está la información. Vámonos con más música. Esto que van a escuchar a continuación, se me estaba yendo, es de T-Rex. Se llama Bang and Gone Get It On. Y la tengo que regresar porque ya se me estaba yendo de este lado. Ahí está, ya sonando. Que también le pone bastante ritmo, ¿eh? O sea, no cambiamos, aunque haya más ondas guitarrosas y demás. Se presta bastante bien para seguir moviendo la cabeza y pasar un martes en la tarde, pues bastante agradable. Ya puedes regresar, producto, porque me encimé. Gracias. Está escuchando el Hostil de Resistencia. Ya casi nos vamos. De la banda británica de glam rock T-Rex, lanzada en julio del 71, sonando Resistencia Radio y dándole bastante, pues bastante saborcito justo antes de despedirnos. Ahora esto que suena a continuación es de Belle and Sebastian, se llama Funny Little Flop, y también le da una buena salida como penúltima canción que vamos a alojar el día de hoy en La Hostilidad. Regresamos para despedirnos, no se vayan. Ahí está Bella Sebastian y esa llamada Funny Little Frog sonando en Resistencia Radio. Penúltima canción justo antes de despedirnos, no sin antes esta nota que me indigna bastante porque no nos invitaron. Dice a través de la Universal: Alianza de Medios en México, una deuda de la prensa en el país. La Sociedad Interamericana de Periodismo, la CIP, celebró este martes la creación de la Alianza de Medios MX, la cual pretende defender la libertad de expresión en México y en la que participa la Universal. En un pronunciamiento público, la organización de prensa Jorge Carnawiti felicitó la creación de la Alianza de Medios, toda vez que consideró era una deuda pendiente de la prensa mexicana. Con esto, abundó, se trata de la fuerza, se tendrá la fuerza para se tendrá la fuerza para fortaleza para seguir. Está mal redactado. Se tendrá la fuerza para fortaleza para seguir luchando a favor de la libertad de expresión y contra la impunidad de los ataques contra periodistas y medios. Y la pregunta es, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué nadie nos dijo? Aunque estemos en internet, somos un medio. Muchos de nosotros somos periodistas y hacemos trabajos de investigación. Y defendemos, más que otros, la libertad de expresión, la real libertad de expresión. Estoy indignado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos invitaron? ¿Tú sabes algo acerca de esto, productor? No sé por qué no se nos perdió el memorándum. ¿Por qué no llegó nada? ¿Tú sabes algo? Nada. Tendremos que investigar qué es lo que está sucediendo y por qué no estamos en esa lista de medios que se suman a este frente, ¿no? Para defender la libertad de expresión y medios de comunicación. Estoy indignado, indignado. Ya nos vamos porque ahora ya no es como antes. Tenemos ya el mamut pisándonos los talones o metiendo presión para que pueda sonar justo en su horario, justo a las 8 de la noche, justo como todos sus fans elefantoides quieren escuchar a David y Jordan. Pues yo me voy despidiendo. Les agradezco bastante, rete harto a todos, haber escuchado este programa en el hostil. Segundo hostil ya en su nuevo horario, 7 de la noche, que pues creo que sienta bien, aunque también pues es difícil mantenerlo con una energía amplia todo el tiempo porque se viene el mal del puerco, está haciendo como este cambio de la tarde a la noche, muchas veces pues da sueño temprano, tienes ganas de echarte una pestañita, muchos de ustedes ya están regresando al trabajo y no pueden escuchar en sus computadoras, pero ya viene una sorpresa para aquellos que no puedan escucharnos en el trayecto al trabajo, porque sacan los datos, bla bla bla. Ya viene una sorpresa para que no haya excusa. Así es que estén muy pendientes porque Resistencia va a llegar directamente a todos ustedes y no va a haber excusa de que no puedan escuchar ninguno de los programas. Los invito a checar toda la barra de programación. Ya ahorita no me da tanto tiempo, pero pues los horarios están en la página www.resistenciaradio.com, www.resistenciaradio.com. Y de nueva cuenta los invito a todos a visitar nuestras redes sociales: @resistmx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. Muchas gracias a todos por ahí, Luisinho, por ahí, escuchen al día de mañana en Shuffle, escuchen también a Jordán al ratito y todos los que estuvieron en este hostil de la tarde, hostil de las 7 de la noche. Y ojalá les haya gustado el playlist que escogimos para ustedes el día de hoy. Si quieren revisarlo o conectando con alguna de las canciones o con todo lo que propusimos el día de hoy, pueden checar nuestra playlist oficial de La Hostilidad. La voy a poder colgar un ratito más en el Facebook Diagonal Resistencia Radio para que puedan meterse y consultar no solamente estas canciones, sino todo lo que hemos puesto alrededor de ya casi un ratote que llevamos haciendo el hostil a distancia. Pues muchas gracias, pórtense mal, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho hasta que tengamos una segunda o una tercera vacuna. Tomen todas las precauciones. Yo me voy con esto de Jungle, se llama Keep Moving, lo estuvimos esperando, por fin lo tenemos por acá. Disco de este año que también tenía, pues estaba con altas expectativas y al parecer he estado cumpliendo. Del disco Loving in Stereo del 2021, Jungle, Keep Moving. Y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.